Es una versión, una versión teatral del mito de Caín y Abel, una versión teatral con humor, con si tuviese que resumirla, te diría con humor y con ideas alrededor de aquel mito, que normalmente cuando se lo recuerda, cuando se lo evoca, se piensa solamente en uno de los costados de su significado, que es el enfrentamiento entre los dos hermanos. Claro. Pero ese segundo mito bíblico, el primero es Adán y Eva, el segundo es Caín y Abel, en realidad esconde otras cosas. Cuando uno empieza a indagar un poco en la mitología alrededor de la cual se armaron las distintas leyendas que después fueron a confluir a la Biblia, en realidad uno encuentra que hay otras cosas, que básicamente ese enfrentamiento es el enfrentamiento entre dos grandes grupos y dos maneras de ver la vida. Los nómades, aquellos que no necesitaban para vivir otra cosa que aquello que podían cargar en sus espaldas durante el día, y el sedentario, el que se instalaba, el que armaba paredes, el que acumulaba. Bueno, hoy, en la actualidad, en el presente, una mirada contemporánea sobre esos dos enfrentamientos da naturalmente dos maneras de ver la vida. Y te iba a preguntar por eso, ¿cómo adaptás una historia de la Biblia o esa cuestión y la traes hoy a tiempo presente? Digo, en tu trabajo de director, en tu trabajo de actor, ¿cómo se da esa composición para llegar a esta obra? Bueno, que convengamos que uno la toma sin demasiado respeto y con ganas también de producir un espectáculo divertido. Por lo tanto, no es una traslación en la que Caín y Abel están en aquel paraíso original, sino que en mi caso están en un ocupando un lote que les dejó su abuelo, Tatita, en un loteo fracasado, un loteo en el que solo se vendió ese lote. Y hace 20 años que están allí habitando ese pequeño universo desierto, esperando que alguna vez regrese quien los dejó allí. La obra transcurre en una época incierta, pero cierta mitología de la obra la refiere hacia los años 50. Y el universo es el clásico universo ribereño de las poblaciones del noreste de acá, de la provincia de Buenos Aires. Bien. Estuviste con la obra en Montevideo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, estuvimos la semana pasada. Ah, bueno, sí. La otra semana anterior estuvimos en el Teatro Solís de Montevideo, que es el teatro de la Intendencia de Montevideo, la sala más grande de allí. Bah, no sé si físicamente es la más grande, pero por lo menos es la más la famosa, la tradicional de Montevideo. Bien. Precioso, precioso, una experiencia bárbara. Y en Buenos Aires están en el Teatro del Pueblo, este teatro mítico que también tiene que ver con un colectivo surgido por allá por Leónidas Barletta, tan importante para Argentina. ¿Cómo es la situación ahora de ese teatro? Y también queríamos preguntarte un poco cómo es la situación de los teatros, sobre todo independientes, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo la ves vos? Mira, el Teatro del Pueblo, sí, efectivamente, está allí en esa sala desde los años 40. Es un sótano a media cuadra del obelisco, que tiene efectivamente atrás toda una tiene mito y tiene mística. Hay mucho allí, ¿no? En el grupo del Teatro del Pueblo se estrenaron las primeras obras de Roberto Art. Uh-huh. Da mucha energía trabajar en esos espacios que de alguna manera heredan aquella tradición. Mira, los teatros independientes en Buenos Aires están viviendo una paradoja. Por un lado, el Teatro de Buenos Aires se ha transformado en el teatro, yo te diría, sin miedo a exagerar, pero yo creo que se han transformado en el movimiento teatral independiente más fuerte del mundo. Uh-huh. No hay una ciudad en el mundo, nosotros por nuestra profesión vivimos recorriendo, no hay una ciudad que tenga la energía, la cantidad de pequeñas salas, de estudiantes de teatro. La cantidad de estudiantes de teatro de Buenos Aires triplica cualquier capital europea. Bueno, esto hace que se ha creado una especie en los últimos años de parque temático del teatro, donde vos vas a encontrar una sala, encontrás a alguien haciendo espectáculo y sobre todo, algo extremadamente alentador. Ves mucha gente sub 30 haciendo teatro, dirigiendo y escribiendo. Eso era típico. En mi generación dirigías, te lo tenías que ganar con muchas décadas en los hombros para ponerte a dirigir. Pero ahora la verdad es extremadamente alentador. Por el otro lado, bueno, en los últimos, las últimas semanas han empezado a aparecer algunas novedades económicas que tienen muy preocupadas a las salas. Sobre todo al producirse la quita de subsidios en las cuentas de electricidad, los teatros, no nos olvidemos que el teatro es arte de luz. Este es un arte de la luz. Simple, digo, para que exista el teatro, lo primero que tiene que existir es la luz, porque es un hecho visible. Digo. Y la iluminación teatral es una iluminación de muy alto costo, porque consume, son luminarias de altísimo consumo. Sin Entonces, duda. En las salas chicas y medianas, la incidencia de la cuenta de luz se ha puesto, casi te diría, prohibitiva. Salas que pagaban 1.000 pesos de luz pasaron a pagar 7 u 8.000 pesos. Y entonces esa diferencia le resulta prácticamente imposible a una sala pequeña solventarla con espectáculos de carácter independiente. Bueno, a veces, por supuesto, lo sufre también la sala de teatro comercial, pero en la sala de teatro comercial se manejan por ahí otras cifras o tienen posibilidad de elevar el valor de las entradas, cosa que el teatro independiente no puede porque se pondría prácticamente inaccesible. Entonces, bueno, hay muchísima preocupación y búsqueda de tratar de resolverlo, naturalmente. Mauricio, todo esto que estamos hablando justamente acerca del teatro y esta postura y este accionar casi político también de la postura del teatro independiente que vos bien mencionabas, se contrapone un poco también con el ministro de Cultura actual en la Ciudad de Buenos Aires, el cual ha tenido algunos comentarios el último tiempo. Hablamos de Darío Lo Pérfido. ¿Cómo lo entiende el conjunto este que vos decías, bueno, la movida del teatro independiente más grande del mundo y que justamente con un gobierno con unos signos que pareciera que abarcar justamente la cultura desde otra arista, sin ir más lejos, Lo Pérfido es de esa gestión cultural que tuvo también como director del Teatro Colón y los dichos acerca de lo sucedido en los últimos tiempos de la dictadura? Sí, a ver, si yo lo tengo que referir a esto que estamos hablando ahora exactamente, por ejemplo, a esta problemática sería una problemática natural para ir a discutir o para ir a charlar en realidad, o para ir a consensuar, o para ir a pedir con los interlocutores naturales que son las autoridades de cultura, los gestores. Claro. En el caso de Darío Lo Pérfido, lo que se ha producido en los últimos meses, a partir de una serie de declaraciones muy irritantes de Lo Pérfido en declaraciones políticas que chocaban de manera clara y manifiesta con el pensamiento general de lo que uno podría pensar la masa cultural creadora en Buenos Aires. Por supuesto hay excepciones y habrá gente que piensa como Lo Pérfido, hay en todos lados, pero la mayoría, y se manifestó así, se sintieron ofendidas, agredidas, irritadas por las manifestaciones de Lo Pérfido en relación a las instituciones de derechos humanos, algunas alusiones que hizo en relación a que la cantidad de desaparecidos no era otra cosa que un invento para cobrar subsidios. Bueno, dijo cosas muy horrorosas, habló de que la dictadura debería haber creado un marco legal para matar para hacerlos desaparecer y para matarlos, aquellos que desaparecieron en el otro marco. Todo esto creó una especie de irritación y produjo manifestaciones. Más allá de eso, lo que ahora produce es una especie de incompatibilidad que es un callejón sin salida, porque lo que le pasa a la masa cultural es que no tiene con quién ir a hablar, porque es muy difícil. Digo, lo primero que se pondría adelante en una charla con Lo Pérfido inevitablemente es esa otra sensación, que es más escandalosa y es más más apasionada que cualquier necesidad económica. Entonces esto, bueno, está produciendo acá una especie de complicación que estamos viendo cómo se resuelve, naturalmente. Bien. Mauricio, acá en la Ciudad de La Plata también está sucediendo lo mismo, viste, con el tema de los aumentos, y pone en algunos casos en peligro la continuidad de las salas. En algunas están pensando casi en cerrar, en alquilar, en juntarse de a dos, de a tres salas para ver de qué modo pueden costear. ¿Cómo está esta situación dada y cuál sería la situación en particular donde están ustedes? Mira, si no se encuentra una resolución económica, digo, si no aparece o una línea de subsidios o una atención especial a entidades de objetivo cultural, en la tarifa eléctrica, si de alguna manera no se atiende a esa situación, inevitablemente, ¿las salidas cuáles son? O cerrás, aumentás el precio de las entradas a un valor desmesurado. Uh-huh. Pues no nos olvidemos, es cierto que la luz no incide en un 100% en el valor de las entradas, pero cuanto más chica es la sala, más incide. Digo, vos tenés una sala, tenés un escenario que consume X cantidad de kilowatt, pero vos tenés ese escenario en una sala de 500 y lo prorrateás por 500, pero si lo tenés en una sala de 50, lo prorrateás por 50, por lo tanto, el aumento en una sala de 50 tiene que ser en una escala muchísimo mayor. Y entonces, cualquiera de las dos salidas es una salida que atenta contra esta salud cultural de la que yo estaba hablando hace un minuto. Bien. Mauricio, más respecto, volviendo a la obra también, contabas que estuvieron en Uruguay. ¿Van a seguir haciendo gira o van a volver a Buenos Aires y se quedan acá? ¿Cómo sigue? Mira, estamos acá en el Teatro del Pueblo de jueves a domingo. La gira Montevideo la hicimos en una especie de esfuerzo patriada, que fue, terminamos la función acá el domingo, desarmamos, el lunes a las 7 de la mañana nos estábamos subiendo al buquebús rumbo a Montevideo, hicimos función martes y miércoles, y el jueves estábamos acá de vuelta. Fue una especie de carrera contra el tiempo, y entonces, por lo tanto, no tenemos, nosotros naturalmente, la sala está llena de jueves a domingo acá en el Teatro del Pueblo, no levantamos funciones aquí, así que para las giras estamos un cacho complicado, pero cuando nos sale, por ejemplo, una posibilidad así de poder rajarnos un martes, lo hacemos. Luego en octubre, sí, la segunda quincena de octubre, tenemos una gira por España.